tema nuevo, no muy difundido, Arcade Fire, se llama Everything Now. Me encanta. Allí nos vamos también con música de Los Auténticos Decadentes a las 12 y 17. ¿Te acordás, no? De Los Decadentes con este pende viejo, un poquito antes de los títulos. Dale. Yo no puedo vivir del recuerdo, sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada, porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas. Me muero si la luz se apaga. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo de nuevo, abrir el corazón con una cara al viento. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, quiero vivir 100 veces la vida que corra. Quiero ser un pendejo, y bueno, los muchachos viven ahí, son los decadentes, por eso son los decadentes, ¿no? Porque se quedaron ahí. Vos sabés que los brasileños están palpitando, precisamente el partido ante Chile, con un aviso publicitario en la tele que nos humilla bastante. Brasil, que ya está calificado para Rusia 2018, bueno, nos gastan un poco en la televisión, ¿no? El canal brasileño Sport TV lanzó una promoción del encuentro ante la Roja. A ver, ¿qué dice el comercial? Este es el comercial que está saliendo. Brasil. Fíjate cómo nos gastan con el himno, ¿eh? Disculpanos, Diego, ¿qué vamos a hacer? Dios mío. El día que ellos pensaban que nunca llegaría, llegó. Vamos, hermano, vamos a Rusia, ¿o qué? Es el comercial brasileño. Ahora te lo voy a subir al portal de la radio. Pero claro, hay un dato estadístico que se comieron los brazucas. Brasil, que se convirtió en el primer seleccionado en acompañar a Rusia en el Mundial cuando se clasificó en la fecha 14, nunca perdió como local en la historia de las eliminatorias. Brasil. Un argentino está en el comercial y un viejito que lo gasta. Brasil.

tu día. En el mes de mamá, con Tarjeta Fértil, compra el mejor regalo para ellas. En 6 cuotas sin interés, del 5 al 15 de octubre. ¡Aprovecha esta oportunidad! Consultá los comercios adheridos en tu sucursal, porque en Fértil estamos con vos, siempre. Avenida Moreno 3368, teléfono 45-2000. Vos sabés, hay un lugar que siempre, siempre te da más. Para vos y tu familia hay un lugar donde todos los productos vas a encontrar. Vos sabés dónde comprar frutas, verduras y mucho más. Todos los productos en un lugar con precio y calidad. Super Agria, atención, calidad. Super, super Agria, siempre, siempre te da más. Super, super Agria, super Agria, siempre, siempre, siempre te da más. Si estás por darte por vencido, o si las cosas salen mal, déjate llevar a donde viven los sueños y encontrarás que la magia volverá. 106 Tu radio. Entrégate. Y nos entregamos. Nos dijeron entrégate y nos entregamos, claro. ¿A qué? A pasarla bien, obviamente. Gracias por todos los mensajitos. Se nos hizo tarde hoy. Realmente por la gran cantidad de mensajes que al sorteador loco le costó bastante. Se empantanó en un momento. Parecía que andaba en medio de un pantano. Muchas gracias por todos los mensajitos que han llegado a la mañana de la radio para participar de los sorteos, y vamos a ver quiénes son los ganadores, sin muchas vueltas, porque nos tenemos que ir. Ganador o ganadora de Aguamarina Spa Boutique, el regalo de Aguamarina Spa Boutique. A ver, nos escribió Mari de Saladillo con un mensajito que cumple con todos los requisitos a las 9:27 y se lleva el regalo de Aguamarina Spa Boutique. El regalo de Casero Dulce Desayunos, que es un mate estampado con la imagen que vos decidas y la inscripción para mamá, se lo lleva Liliana, que nos escribió a las 10:17. Finalmente, el regalo de Aulet Las Banderas se lo lleva, el regalo para un par de zapatillas para mamá, se lleva el regalo alguien que madrugó, 9:08 nos escribió Pedigüeña Meche, que nos escribió tempranito a las 9:08, se lleva precisamente, dijo, me levanté Pedigüeña, se lo llevó 9:08 con triple chance, el regalo gentileza de Aulet Las Banderas, que todos los días va a estar regalando un par de zapatillas hasta el viernes. Eso grande para Claudia y para todo el staff. Y ahora sí, nos tenemos que ir. Gracias a todos los mensajitos, a todos. Inclusive los que llegaron por las redes sociales, obviamente. Nos vamos a la farmacia de turno, dale, meta. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo de turno hoy, Farmacia Libertad. En 25 de mayo, hoy de turno, Farmacia Albarracín. En Roque Pérez, hoy de turno, Farmacia Argentina. Y en General Alvear, de turno hoy, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. Estamos en las 12:22 en esta mañana en vivo de la 106. La temperatura 16 grados, hay viento del norte a 6 kilómetros por hora, la humedad es del 52%, la presión 1015.9 milibares. El Pata Medina, que sigue siendo noticia, encontraron un barril en la quinta del Pata Medina en Pipinas. Un barril enterrado fue hallado en la quinta del detenido jefe de la UOCRA La Plata, Juan Pablo Pata Medina, en Pipinas, donde la policía de la provincia investiga su contenido. Fuentes oficiales informaron a DIN que todavía no se estableció qué había en el interior. Gesto de Messi en Guayaquil con una pequeña fanática. En una niña aprovechó para cumplir su sueño, sacarse una foto y conseguir el autógrafo de Messi. Fue tanta la emoción que no puedo explicarla, dijo la fiel seguidora de La Pulga. El gobierno español le pidió al líder catalán que no haga algo irreversible. Es momento de reflexionar, le pidió Íñigo Méndez a Carles Puigdemont. Bueno, una intoxicación alimentaria masiva provocó la reprogramación de la Copa Libertadores femenina. El plantel de River, que ya retomó los entrenamientos, contó con 17 jugadoras afectadas por intoxicación alimentaria. Hablando de alimentos, la carne argentina es la preferida entre los europeos. Argentina y Japón son los dos países que cabezan la lista en la preferencia de los consumidores internacionales de carne argentina. Argentina Kirchner brinda una conferencia de prensa luego del llamado a indagatoria de Bonadío. Está en el Instituto Patria, ubicado en la zona porteña de Congreso. Es porque Bonadío la citó a declaración indagatoria por el encubrimiento a Irán en el atentado de la AMIA. Del Potro, cómodo, le ganó en el Master 1000 de Shanghái al ruso Andrei Rublev, 6-3, 6-4. Chile se juega la clasificación ante Brasil en un partido que interesa a la selección, se verá 20-30 por TIC Sports. Se perderían más de 500 millones de dólares en ventas si la selección argentina no clasifica al Mundial. Quienes más alentarán hoy al equipo van a ser las empresas. Los sponsors no quieren dejar de impulsar productos y la AFA para ganar un mínimo de 12 millones de dólares por participar. El Fondo Monetario Internacional sube la previsión de crecimiento para la Argentina. Así se desprende de un informe de perspectivas económicas mundiales del organismo. Dijo que la tasa de inflación todavía está por encima de las metas del Banco Central. Yuchu, esta noche en La Plata, pendiente, Bono y el resto de Ecuador-Argentina. Retrasaron el show por el partido. El decisivo encuentro que se va a transmitir en las pantallas gigantes del Estadio Único de La Plata. Así que los que vayan a ver a Yuchu van a estar viendo el partido. El equipo liderado por Messi, que se juega la última fecha, 20-30 paralizado el país. Conscientes de eso, los integrantes de Yuchu decidieron cambiar el horario del recital. El show estaba previsto para las 21, pero Daniel Greenbank, que trajo la banda, propuso posponerlo hasta las 22:20. El equipo definitorio se va a televisar en vivo a través de las 4 pantallas gigantes en cada esquina de la cancha para que los que lleguen antes puedan disfrutar del partido. En Japón prueban un sistema para evitar que los bebés lloren en el avión. La aerolínea All Nippon Airways está testeando con empresas tecnológicas un método que busca anticipar el llanto. Tratan la suspensión de desalojos indígenas. La Cámara de Diputados trata hoy en un plenario de comisiones el proyecto que prorroga por 4 años la suspensión de los desalojos de tierras donde habitan comunidades de pueblos originarios y que ya fue aprobado por el Senado. En La Matanza, una banda asaltó un blindado y se llevó 1,5 millones de pesos. El camión estaba frente a un pago fácil. El dueño del local contó que escuchó al menos 10 tiros. Cristina Kirchner está en este momento dando la conferencia de prensa en el Instituto Patria. Una de las frases que acaba de decir: pudimos ver cómo se lanzó una campaña desde un medio de comunicación. Antes había dicho, el tema es cómo reacciona el presidente y los ministros frente al tema. Deterioro de las garantías electorales, otra de las frases que acaba de decir Cristina Kirchner, que está en vivo a través del canal de YouTube de Unidad Ciudadana. Nos vamos a los mercados de cambio. El dólar en el Banco Nación que se cae 0,3%, en tanto que el dólar blue se cae casi un 0,05%. El dólar en el Banco Nación en este momento 17.25, 17.65. Nos vamos a el pronóstico para hoy. Esperamos una máxima de 18 con una mínima de 9. Para mañana miércoles, incremento de la nubosidad con una máxima de 20, una mínima de 8 grados, principalmente nublado. El miércoles, el jueves 12 de octubre, una máxima de 17 con una mínima de 8, con intervalos de nubes y de sol. Viento de 20 kilómetros por hora. Fin de semana, esperamos dos lindos días. Sábado, más cálido, con algunas nubes, máxima de 22 grados. El domingo, una máxima de 25 grados, soleado y agradable. En este momento la temperatura es de 16 grados, la humedad 50%, la presión 1015.9 milibares, la sensación térmica 14 grados y hay viento del norte a 11 kilómetros por hora. Pásalo lindo, nos reencontramos mañana, ojalá festejando el triunfo de Argentina. A las 4 viene Nati Ferlaino con su Top Hits y mañana nos volvemos a encontrar a las 9. Pásala lindo, gracias a todos los mensajitos. Mañana tenemos sorteo también que ya podés anticipar en el Facebook de la 106. Nos vamos. Ya se viene el top de las 12:30. Pásala lindo. Te espero. Chau, chau. What they're thinking. If you want my body and you think I'm sexy, come on, La música de la 106 llega a vos por gentileza de Aberturas Saladillo. Let's stay together. Please don't.